que me veo mejor, me dicen mis amigos, que recuperé lo que ya había perdido, que fue un gran error haberte conocido. Que no hay razón de por qué extrañarte, que mi vida empieza de en adelante, pero no es tan fácil, yo no lo consigo. Y es que no, yo no te olvido. Todo lo que me hace daño, si no te olvido a pesar de los años, porque miento, si es tan grande lo que siento, porque miento, no es nada fácil mantener el cuento, mostrarse fuerte y llorar por dentro, porque miento, si lo cierto es que yo aún te sigo amando. ¿Cómo olvidarte si aún estás en mis pensamientos? Te creí perder en busca de otros labios. Me sentí capaz de olvidar el pasado, lejos de pensar que estaba equivocado. Me faltó valor y yo fingí ser fuerte. Me mostré feliz delante de la gente. Me cuesta seguir si no estás a mi lado. Y es que no, yo no. Daño, si no te olvido a pesar de los años, porque miento, si es tan grande lo que siento, porque miento, no es nada fácil mantener el cuento, mostrarse fuerte y llorar por dentro, porque miento, si lo cierto es que yo sueño con verte y tenerte en mis brazos, y reemplazar no es olvidar. Si existe amor, no hay un final. Porque miento, si sigo andando lo que me hace daño, si no te olvido a pesar de los años, porque miento, si es tan grande lo que siento, porque miento, no es nada fácil mantener el cuento, mostrarse fuerte y llorar por dentro, porque miento, si lo cierto es que yo si lo cierto es que yo aún te sigo amando.